tal, amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 60 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y este es un podcast semanal dedicado a hablar sobre fotografía digital y todo lo que gira alrededor de ella. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre flujo de trabajo. Va a ser la segunda parte. El capítulo anterior pues se extendió un poquito más de la cuenta y quedaron pendientes pues algunos detallitos que me gustaría mencionar. Entonces, pues vamos a empezar. Una de las aspectos que me gustaría platicarles sobre mi flujo de trabajo es cuando tomo fotografía en hoteles, cuando hago fotografía de arquitectura, de interiores en hoteles, muchos, bueno, la mayoría de ellos fuera de Guadalajara. Primero que nada, el equipo que utilizo, bueno, siempre viajo, como pues son en lugares muchas veces en los que no es fácil poder conseguir una pila, una tarjeta de memoria en caso de que, no sé, se me pierda, se me olvide, lo que sea. Entonces siempre soy muy cuidadoso a la hora de empacar mi equipo. Siempre llevo pues una cámara extra, todos los lentes que pueda necesitar, un buen rango de lentes, desde un gran angular, un buen gran angular, hasta un telefoto, que muchas veces es necesario para este tipo de fotografía. Llevo algunos flashes portátiles, que los cargo en mi maleta de equipo. Si sé que voy a tomar mucha fotografía de interiores, bueno, quizá si viajo en carro sobre todo, pues a lo mejor llevo un flash externo potente, de esos conocidos como monoblocks, y quizá también lleve alguna caja de luz. Sobre todo si viajo en carro, pues llevo, aprovecho para llevar equipo, bastante equipo extra. Cuando viajo en avión, bueno, pues siempre hay problemas por ahí con el sobrepeso, entonces trato de ser un poquito más recortado, más selectivo con el equipo que utilizo. Siempre es bien importante el equipo principal, es un tripié, un tripié muy sólido. Y bueno, cuando llego al hotel, lo primero que hago es guardar todas las cosas extras que voy cargando y dejo en mi mochila solamente una cámara, un lente gran angular, un flash, en fin, dejo el equipo más básico y todo el resto del equipo lo dejo por ahí en el hotel. Hay que tener cuidado de repente cuando dejan el equipo en el hotel, hay que, no sé, muchas veces hay cajas de seguridad, entonces bueno, sí. Si se puede guardar ahí el equipo, si no, bueno, la verdad es que muchas veces lo dejo simplemente ahí en el cuarto, en un cajón. Entonces, ya que tengo una maleta de equipo ligera, relativamente ligera, me la echo a los hombros y siempre cargo con el tripié. El tripié que tengo no es muy liviano, de hecho es un poco pesado. Pero bueno, para este tipo de fotografía siempre es necesario e indispensable cargar con un buen tripié. Para, bueno, obviamente me presento con las personas a las que me tengo que dirigir, más o menos me platican lo que ellos necesitan o les platico cómo voy a estar trabajando, y siempre prefiero estar trabajando yo solo, más o menos hacer un recorrido con las personas encargadas que me indiquen las áreas que les interesa que fotografíe, y me gusta trabajar yo solo, me gusta andar caminando por ahí con mi mochila, con mi tripié, con mi cámara y obviamente con el iPod para escuchar música e inspirarme. Por ahí muchas veces aprovecho también para escuchar algunos otros podcasts y bueno, pues mientras estoy tomando fotos siempre estoy por ahí aprendiendo cosas nuevas. Entonces, las fotografías que tomo siempre las hago en formato RAW, siempre, siempre este tipo de fotos las hago en RAW. Tomo muchas fotos, tiro y tiro y tiro. Desde que estoy listo, desde que bajo con mi mochila, tripié y audífonos, perdón, empiezo a tirar lo que vea. Si saliendo del cuarto hay una flor que me parece que se ve bonita, bueno, le tomo una flor, una foto a la flor. Si veo que el pasillo se puede ver bien, tomo fotografías, siempre tomo to de todo lo que encuentre, me la paso tomando y tomando y tomando fotografías. Ni las reviso ni las borro. Lo único que checo es que estén más o menos bien expuestas. Hago, si no está bien expuesta, bueno, hago una segunda, tercera toma para dejar una foto bien expuesta y las guardo. No me preocupo en estar borrando este tipo de fotos constantemente. Entonces, pues el primer consejo que les daría es tirar, tirar y tirar todo lo que vean que puede servir. Muchas veces me puedo encontrar en una situación en donde vea no sé, una fotografía que la luz no es la más adecuada y que tampoco puedo hacer gran cosa, sobre todo cuando trabajamos en un hotel, por ejemplo, que vamos a fotografiar la alberca y la posición del sol no es la más adecuada y no es la que más favorece a la alberca. Supongamos que empezamos a las 8 de la mañana a tomar fotografías y bueno, quizá a esa hora la alberca no tenga la mejor iluminación. Entonces lo que hago, monto mi tripié, monto la cámara y tomo una foto o una serie de fotos para tratar de hacer posteriormente una imagen de alto rango dinámico. Esto es, voy a tomar una serie de, no sé, 5 o 7 fotografías con diferentes exposiciones, desde la foto más clara hasta la foto más oscura, para en caso de que necesite posteriormente usar esta imagen a esa hora del día, bueno, tener la oportunidad de componer una imagen de alto rango dinámico, siempre y cuando, como les digo, la alberca no tenga la luz adecuada a esa hora del día. También, pues mientras estoy tomando estas fotografías, a lo mejor voy a un cuarto de hotel que necesito tomarle foto y veo que este cuarto es muy pequeño y no tiene ángulo para hacer una buena fotografía. Entonces en estos casos, bueno, pues tomo una imagen que más o menos tenga un buen encuadre y posteriormente hago una secuencia de fotos, recorro el cuarto de izquierda a derecha para posteriormente unir estas fotos en un recorrido virtual, en una foto panorámica. Para esto, bueno, se puede hacer a mano, pero bueno, es más recomendable hacerlo con un tripié. Hay capítulos de este podcast específicamente dedicados a imágenes de alto rango dinámico y a imágenes de recorridos virtuales, QuickTime Virtual Reality o panoramas. Entonces, por ahí, si no los han escuchado, les recomiendo que escuchen estos dos capítulos para darles una repasada. Ya que, bueno, pues empiezo a tomar fotografías de alto rango dinámico, panoramas, etcétera. Pues bueno, muchas veces después de estar 2, 3 horas caminando, caminando, caminando, tomando fotos y tomando fotos, bueno, pues me tomo un pequeño descanso. Voy a mi cuarto de hotel, en donde tengo la computadora, descargo las tarjetas y en mi iPod siempre tengo por ahí un poquito de espacio para descargar las tarjetas a la computadora y a la vez también respaldar otra copia en el iPod. Esto es para siempre tener las imágenes en dos lugares diferentes, como ya se los he dicho. Muchas veces las tarjetas de memoria, bueno, trato de no reescribirlas cuando se me llenan, las dejo para... Utilizo las que están vacías. Entonces, ya que tengo mis 8 gigabytes de memoria llenos, bueno, ya es cuando empiezo a borrar y a vaciar las imágenes, siempre estando seguros de que mis fotos ya están respaldadas en dos lugares diferentes, en mi laptop y en el iPod. Mientras descargo las tarjetas, bueno, empiezo a generar el caché de mis fotografías desde el bridge y bueno, descanso un momento y bajo a seguir tomando fotografías, pues al área del hotel. Me doy otra vuelta, por ejemplo, por la alberca, quizá ya es otra hora del día, quizá la alberca ya tenga mejor iluminación. Veo si creo que es conveniente, bueno, tomo otra fotografía. Muchas veces, ya no sé, entre 12 y 2 de la tarde es una hora un poco incómoda para tomar este tipo de fotos, ya que, bueno, siempre hay el riesgo de que haya huéspedes y, bueno, pues las áreas comunes de los hoteles no lucen igual con gente. Siempre es preferible hacer estas tomas muy temprano en la mañana o ya en la tarde cuando todo el mundo se mete a descansar a sus cuartos. Entonces, bueno, pues sigo tirando fotografías muchas veces de los mismos lugares, pero con diferente iluminación, o aprovecho si ya fui, por ejemplo, a un cuarto sencillo, ya tomé fotos, bueno, voy a una habitación doble a tomar las fotografías o a la suite a tomar fotografías, y en el camino si veo, como les digo, una flor, algún elemento interesante, alguna decoración interesante del hotel, bueno, pues aprovecho y la tomo. Doy otro recorrido al hotel, sigo tirando, tirando, tirando, y bueno, subo, tomo un pequeño descanso otra vez, subo a mi cuarto de hotel a descargar las tarjetas, no sé, quizá me dé un baño, y ya a la hora, para esto pues ya se hizo de noche, ya entró la tarde, ya se hizo de noche. En la tarde siempre es muy buena hora para hacer fotografías, hay que aprovechar esta hora. Entonces, una vez que ya termina el atardecer, bueno, pues me meto a dar un baño, descargo tarjeta, respaldo la información y cuando voy a bajar a cenar, siempre, siempre lo hago con la cámara, siempre por ahí me llevo la cámara y el tripié. Entonces, bueno, pues ceno y muchas veces saliendo, puede ser muy buena hora para hacer fotografías nocturnas con la iluminación artificial del hotel. Entonces, bueno, prácticamente cuando hago este tipo de fotografía de hotelería, todo el mundo dice que qué a gusto viajar, conocer lugares, pero bueno, la verdad es que no hay tiempo. Todo el tiempo estoy con la cámara junto conmigo y pues, la verdad es que nunca hay tiempo de disfrutar realmente el hotel. Entonces, bueno, pues hay que tomar fotos a todas horas de todas las áreas que se pueda, y bueno, no nos vamos a preocupar por tener muchas fotos o por estarlas borrando constantemente. Simplemente vamos a tirar y a tirar y a tirar, y bueno, ya una vez que tenemos toda la información, por lo menos ya una vez que, no sé, después de un día de trabajo, si es que solamente me contrataron por un día o si fue por dos, bueno, ya que tengo todo, ya que terminé de realizar todas las fotografías, ya muchas veces esto lo hago aquí en el estudio, pues voy a depurar las fotografías ya teniéndolas en pantalla. Entonces, lo primero que voy a hacer es siempre de una, no sé, de la alberca, por ejemplo, hago una toma horizontal y otra toma vertical. Quizá hago 5, 6, 8 tomas de la alberca, más o menos del mismo encuadre, más o menos con valores diferentes de exposición. Para la hora de checarlas en pantalla, bueno, ya decidiré cuáles son las fotografías que dejo. Normalmente trato de dejar una fotografía horizontal y una fotografía vertical de la misma área. ¿Por qué? Porque quizá las personas que se vayan a encargar de hacer el diseño, o de la publicidad que van a ocupar esas imágenes, bueno, quizá necesiten alguna foto horizontal y algunas otras verticales. Entonces eso es bien importante, tomar las dos opciones. Muchas veces hago cuando, sobre todo cuando tomo primeros planos, por ejemplo, una flor que tenga de fondo toda la fachada del hotel, muchas veces me gusta enfocar esta flor y dejar el segundo plano, el fondo, un poquito desenfocado, que el hotel se vea un poquito desenfocado. A muchas personas les gusta esto, a muchas otras no les gusta, a muchas personas les gusta que todo se vea con perfecto detalle. Entonces, bueno, lo que hago es tomar las dos fotografías y entregar las dos opciones a mi cliente. Una versión con el fondo, con el primer plano bien enfocado y con el fondo ligeramente desenfocado, y otra versión tomada con un diafragma más cerrado, en donde el primer plano esté en foco y el fondo también se vea en perfecto foco. Muchas veces también, como les comentaba, en las áreas comunes, por ejemplo en una alberca, pues hago un encuadre y por ahí quizá haya un huésped pues bañándose en la alberca, ¿no? Entonces hago la toma, no me importa que esté un cliente ahí, un huésped ahí. Entonces hago la toma sabiendo que en el peor de los casos, bueno, esta imagen se puede retocar. Pero normalmente cuando monto mi cámara, mi tripié, pues estoy unos 5 o 10 minutos en el área, y normalmente en ese periodo de tiempo siempre hay por ahí una fracción de segundo o una fracción de segundos donde no hay absolutamente ningún cliente, ningún huésped, ninguna persona que interfiera en nuestra fotografía. Entonces, obviamente no me gusta pedirle a los huéspedes que se muevan, porque bueno, pues ellos tienen todo el derecho de estar haciendo el uso de las instalaciones. Entonces me espero a que quizá por ahí caminen un poquito, se salgan un poquito de cuadro, quizá pueda buscar un encuadre ligeramente diferente. En fin, hago una foto con gente, por si en el peor de los casos no se puede hacer una toma sin gente, y bueno, me espero a ver si puedo encontrar una mejor para no tener que retocar esta foto, que entregarla al que entregar esta foto al cliente con elementos ahí que distraigan. Una vez que termino de depurar estas fotos, de escoger cuáles son las fotografías que voy a entregar al cliente, hago subcarpetas, hago una subcarpeta para fotos de alto rango dinámico y para fotos que pudiera unir en un futuro a través de un panorama. Simplemente estas carpetas las dejo ahí. Muchas veces cuando no es necesario hacer el armado del panorama o de la imagen de alto rango dinámico, simplemente dejo las fotos ahí por si en un futuro el cliente me pide alguna foto más completa o alguna foto un poquito más procesada. Entonces las dejo ahí como respaldo. Ya que tengo todas mis fotografías depuradas en subcarpetas, etcétera, organizo las fotos ahora sí por áreas. Desde el Adobe Bridge, que es el programa que utilizo, normalmente, bueno, escojo una foto que sea muy impactante para ponerla al principio o dentro de las primeras tres fotos. Siempre escojo fotos que sean un poquito más impactantes. De la fachada puede ser una foto de la fachada tomada de noche, tomada en la tarde, en el atardecer o en el amanecer. Bueno, este tipo de fotos puede impactar mucho. Entonces las organizo, pongo una, dos o tres fotos al principio y tomo diferentes fotos de las fachadas tomadas a diferentes horas del día. No sé, a lo mejor entrego 5 o 6 fotos. Posteriormente me voy, por ejemplo, a escoger las fotos que tomé en la alberca. Pongo otras 5, 8 o 10 fotos tomadas en la alberca con diferentes iluminaciones. En fin, organizo todas las fotos por área, la fachada, la alberca, los cuartos, y que todas las fotos me queden pegadas. Ya que tengo esta organización, la hago manual desde el Adobe Bridge. Arrastro mis fotos, las voy colocando en donde yo quiero, y ya que terminé de hacer este acomodo manual, renombro mis imágenes. En cuanto termino de hacer eso, renombro mis imágenes para que coincida el acomodo que yo di de forma manual y que me renombre los archivos para que quede en orden consecutivo y cuando una persona la vea en una computadora, normalmente el estándar de listado es por orden alfabético de los archivos. Entonces, para que el cliente pueda ver las fotos como yo se las entrego en el mismo orden. Pongo fotos muy impactantes al principio y al final también trato de dejar, ahora sí como dicen, para cerrar con broche de oro, ¿no? Trato de dejar fotos ahí que impacten mucho, las mejores fotos las trato de dejar al final para que el cliente se quede, a la hora de la que las esté revisando, se quede con una buena impresión del trabajo. Ya que están renombradas las fotos, bueno, viene el proceso de aplicar los ajustes. Si una foto está tomada en la tarde, a lo mejor tiene efectos de color muy raros, muchas veces sirven, muchas veces hay que corregirlos un poquito. Las fotos tomadas en interiores con luz de tungsteno muchas veces son muy rojizas, a lo mejor hay que no quitar totalmente lo rojo, porque siempre es importante dejar algo de ambiente, de esta calidez de la luz, pero hay que corregir un poquito estos tonos para que no sea tan marcada la diferencia en los tonos. Entonces, una vez que aplico los ajustes, si tengo que hacer una imagen de alto rango dinámico, un panorama, bueno, los hago y proceso mis imágenes, las grabo como JPG, normalmente las grabo en dos resoluciones, una alta resolución, bueno, la resolución normal de mi cámara de 8 o 10 megapíxeles, y muchas veces también hago una versión en baja resolución para hacer una presentación. Entonces, bueno, la versión en alta resolución, en resolución normal, se la entrego a mi cliente como archivos JPG ya renombrados en el orden en que yo acomode las fotografías. Y lo que hago también muchas veces para este tipo de fotografía es guardar una versión de baja resolución en donde hago una presentación con estas fotografías, una presentación pues automática, un slide show. Y bueno, esto la verdad es que le gusta mucho al cliente, es un video que incluso se lo entrego, lo puedo entregar con una música por ahí de fondo. Entonces es un video de 8 o 10 minutos en donde se van presentando una a una las fotografías que tomé en el orden en que las acomodé. Entonces, pues esta especie de presentación siempre le gusta mucho al cliente para poder ver y apreciar mejor las fotografías. Entrego dos discos, una con los archivos JPG normales y otro disco en donde viene esta presentación, este video. Entonces, finalmente, para archivar las fotografías, guardo todos los archivos JPG y escojo algunas fotos, las que más me gusten, las voy seleccionando y no sé, quizá me quede con unos 10, 15, 20 archivos RAW que son los que voy a conservar. Normalmente al cliente para este tipo de trabajo, si es un día de fotografías, aproximadamente entregaré unas 80 fotos. Si son 2 días, bueno, a lo mejor entregamos 150, 180 fotos más o menos. Obviamente depende mucho del hotel, ¿no? Pero es un aproximado de lo que entrego. Vamos a pasar a otro tema, el tema de las bodas, y les voy a explicar un poquito las diferencias de cómo es mi flujo de trabajo en una boda. Ya no voy a ser tan específico. Para empezar, bueno, tiro otra vez todas mis fotografías en formato RAW, incluso las fotografías del evento, el estudio y el evento. Para el estudio normalmente tomo unas 100, 150 fotos en formato RAW, entonces me caben en una tarjeta de 2 GB sin ningún problema. Para el evento, a lo mejor tomo unas 250 fotos del evento, que serían aproximadamente como 3 GB, obviamente todas en formato RAW. Y bueno, Para esto, bueno, pues sí es necesario un poco de espacio en tarjetas de memoria, ¿no? Yo tengo aproximadamente 8 gigabytes de memoria en diferentes tarjetas. Entonces, bueno, ya han bajado mucho de precio las memorias por ahí. Les recomiendo que tengan, no sé, mínimo unos 4 o 6 gigabytes de memoria repartidos en diferentes tarjetas, ¿no? Entonces, una vez que tomo las fotos del estudio y del evento, bueno, ya analizando las fotos, empiezo a depurarlas en la computadora, empiezo a borrar, a tirar a la basura las fotos en donde salgan personas con ojos cerrados o con expresiones raras que no voltearon a cámara, en fin, empiezo a borrar estos archivos, ordeno las fotos, verifico que estén ordenadas ahora sí en secuencia cronológica, renombro los archivos, le pongo boda, guión bajo, el no, primer nombre de mi cliente, guión bajo, y un número secuencial. Posteriormente aplico los ajustes y convierto mis fotografías a formato JPG. Ya que están ajustadas y procesadas las fotos y tengo una buena copia de un archivo en JPG, las fotos del evento, los archivos RAW de tomados en el evento es normalmente pues la misa y la fiesta. Tiro estas fotografías RAW porque bueno, normalmente no hago ampliaciones de este tipo de fotos, entonces la conversión a JPG es más que suficiente para utilizar, para procesar o hacer impresiones de estas fotografías. Las fotos del estudio las tiro también con RAW y estas fotos voy a seleccionar algunas. Normalmente entrego 30, 20 o 30 fotos, entonces selecciono las 20 o 30 mejores RAW, tiro todas las demás fotos RAW que no fueron seleccionadas, pero conservo una versión JPG de los archivos que no fueron seleccionados. Y bueno, las conservo las fotos RAW del estudio para archivar y para de ahí hacer las impresiones y el retoque. Entonces, bueno, ya que tomo las fotos, que hago este proceso, viene mi cliente, le entrego las pruebas impresas. Normalmente entrego 20, 30 fotografías y las imprimo en tamaño 4x6 o 5x7. Mi cliente, a partir de esas pruebas, escoge sus ampliaciones. Las ampliaciones son desde 8x10 hasta fotos 11x14 pulgadas. Incluso en ocasiones entrego ampliaciones pósters de 16x20 pulgadas o de 20x24 pulgadas. El retoque de estas ampliaciones lo hago a partir de los archivos RAW. Tengo mi archivo RAW, le aplico todos los ajustes de color. Muchas veces hago incluso el corte desde el mismo archivo RAW con la herramienta de encuadre. Selecciono por ahí, por ejemplo, 16x20 pulgadas con resolución de 250 dpi, que es como me pide mi laboratorio que le mande los archivos. Entonces retoco a partir de ese archivo RAW y mando todo a impresión en una máquina LED. Es una impresión fotográfica de muy muy alta calidad. Y bueno, muchas veces también le pido al laboratorio que estas fotografías me las monte en un foam board, se llama, es una cartulina blanca, que me las monte y que también les ponga un laminado, que el laminado es una especie de protección plástica para que se conserve mejor el color de la fotografía y que incluso la fotografía se pueda limpiar con un trapo húmedo sin que afecte a la impresión. Normalmente entrego mis fotografías pues así, laminadas y montadas, sin marcos. No me gusta entregar las fotos enmarcadas. ¿Por qué? Porque cada cliente tiene diferentes gustos para los estilos de marcos, ¿no? Entonces me gusta entregar las fotos simplemente así, laminadas y montadas. Eso sí, muy bien retocadas, muy bien balanceado el color y laminadas montadas para que se conserven mucho más tiempo. Finalmente, el último ejemplo de flujo de trabajo es cuando hago fotografías para catálogos y para campañas publicitarias, pudiera ser sesiones de fotografías muchas veces de moda que realizo en exteriores. En estos casos, bueno, utilizo equipo pues bastante portátil, utilizo un flash que no necesita conectarse a la corriente, es un flash de 1200 watts, pero es de batería. Y bueno, este flash lo monto en un tripié y casi siempre tomo estas cámaras con mi cámara, con un lente de 17-85 milímetros. Entonces, bueno, prácticamente este equipo lo puedo cargar yo solo sin ningún problema. La cámara me la cuelgo del cuello y con una mano cargo la pila, con otra mano cargo el tripié. En el caso de que, pues bueno, sean catálogos pequeños que no tienen mucho presupuesto y que, bueno, no hay la oportunidad de contratar a un asistente. Entonces, siempre llevo equipo extra, pero el equipo extra lo dejo en mi mochila y la mochila pues normalmente está donde están maquillando a las modelos, donde tienen toda la ropa que le van a poner a las modelos, y ahí es donde también dejo mi laptop en caso de que la vaya a necesitar para estar descargando las fotos. Para este tipo de fotos siempre me gusta trabajar con iluminación electrónica, con el flash este que les platico. Siempre tiro mis fotos en RAW, tiro alrededor de 8 a 12 fotos por cada cambio de vestuario. Esto, bueno, siempre trato de cuidar mucho que el foco de estas fotos pues quede bien. Cuando trabajo con aperturas grandes, bueno, hay que ser muy cuidadosos de que, si es un catálogo de zapatos, bueno, de que el zapato esté muy bien enfocado. Si es de ropa, de que la ropa esté muy bien enfocada. Entonces, tirando de 8 a 12 fotos, bueno, es suficiente por el momento para tener material para seleccionar posteriormente. Muchas veces cuando entre cambio y cambio, entre cuando las modelos se van a cambiar de vestuario, que se van a cambiar de zapatos, no sé, pues tengo unos 3 o 5 minutos que me quedo pues prácticamente sin hacer nada. Entonces muchas veces aprovecho estos pequeños minutos para revisar las fotografías en la cámara e irlas depurando. Si por ahí veo una fotografía que salió con ojos cerrados o desenfocada, o que la ropa por ahí está arrugada, bueno, aprovecho en ese mismo momento y desde ahí borro las fotos. Cuando son sesiones muy largas, muchas veces tomamos un descanso a la hora de comer, y bueno, pues en este momento aprovecho para descargar mis imágenes y irlas respaldando también, ¿no? Cuando terminamos la sesión, bueno, ya una vez en el estudio, revisando mis fotos en pantalla, vuelvo a depurar otra vez las fotografías. Checo, por ejemplo, a veces tomo algunas fotografías que solamente estoy midiendo la luz y que se me olvida borrarlas de las tarjetas. Entonces, bueno, aprovecho para borrar estas fotos, para borrar también algunas otras, que salga la modelo con los ojos cerrados o que la ropa salga un poquito arrugada. En fin, algunas fotos que por ahí salen desenfocadas ligeramente. Entonces todas estas fotos las depuro, verifico que el orden esté correcto, que estén ordenadas por orden cronológico, renombro las imágenes, les pongo algún texto descriptivo de la sesión y un número consecutivo, y después aplico los ajustes, al balance de blancos, en fin, tratar de que los colores, sobre todo cuando es ropa, tratar de que dejar los colores lo más parecido al tono real. Entonces aplico los ajustes, convierto estos archivos a JPG y le entrego a mi cliente un CD sin retoque. Normalmente mis clientes son agencias de publicidad, que ellos se encargan de escoger las fotos, ellos se encargan de aplicar el retoque necesario. Entonces casi siempre entrego un CD con las fotos ya procesadas, ajustado los colores y es una versión JPG que a partir de ahí el cliente hace retoque. Siempre les aclaro que si por algún motivo necesitan una foto con mayor resolución, bueno, yo tengo los archivos originales, que me pidan la fotografía con cortes en específico o con tamaño, algún tamaño especial en específico, y bueno, como yo tengo los archivos RAW, siempre puedo por ahí entregar más resolución en caso de que sea necesaria. Entonces, bueno, para archivar, pues siempre le doy una repasada yo a las fotografías, escojo las que más me gusten, las marco con una estrellita o con alguna etiqueta de color, borro todas las fotografías que no quiero conservar, las RAW sobre todo, borro todas las RAW que no quiero conservar y solamente a lo mejor me quedo con 20, 30 fotografías que más me gustan y que pienso que en un futuro puedo usar para mi página de internet o para mi blog, etcétera, etcétera. El resto de las fotografías las conservo, pero conservo una versión JPG de las mismas y, como les digo, solamente archivo los mejores archivos tomados en RAW. Entonces, bueno, estos fueron los tres flujos de trabajo de tres diferentes situaciones que por ahí me pareció importante compartir con ustedes. Vamos ahora sí a la sección de crítica, que la semana pasada no escuchamos esa sección, pero bueno, aquí la tenemos con el señor Miguel Gómez. Bueno, pues aquí estamos en la sección de crítica con el señor Miguel Gómez. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, muy bien. ¿Y tú, Guillermo? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos los que nos escuchan. Espero que no se hayan enojado conmigo por nada en las otras ocasiones. ¿Criticar alguna crítica demasiado fuerte, Miguel? No, para nada. Siempre queremos ser constructivos. Claro. Oye, ¿y qué nos vas a presentar el día de hoy, Miguel? Ahora, ¿quién vas a criticar? Platícanos. Hoy vamos a ver una foto de Maspiazu, que se llama 7, así el número 7, tal cual. Un saludo, por cierto, a Maspiazu. Bueno, en esta imagen se ve una estación de tren, que creo que aquí dice que está en Nueva York, en Queens. En Queens, ajá. Y bueno, ¿por qué 7? Voy a empezar por ahí. Yo cuando le abrí la foto, dije, quiero ver por qué es un 7. Me imaginaba que iba a haber algo en forma de 7. Y en el momento que puse los ojos en la foto, la misma composición de la foto me llevó hacia un 7. Creo que es un tren que se va. Yo creo que se va yendo, ¿no? ¿O tú crees que va llegando? Sí, parece como la parte de atrás, ¿no? Yo la foto la leo como que se va yendo. Sí. Y me llevó la vía del tren, me llevó exactamente hasta el 7. Me encantó esta composición. Y el título, siempre hago énfasis en el título, se me hace el ideal también, ¿no? No tren saliendo, ni soledad, ni nada, ¿no? 7 nada más. El ritmo, otra vez hemos hablado del ritmo, ¿no? Que dan las vías. Muy bien elegido. En la estación de enfrente, cosas que a veces quisieras cambiar, ¿no? Se ven unas personas. Muy, como están en la sombra, se ven muy por ahí, sí. Oscuras, ¿no? Pero sí se alcanzan a notar. No sé si te pasa a ti que a veces tomas una foto y ya que la ves ya en grande y todo, y dices, hijo, no me fijé. Como estaba viendo para el otro lado, no lo vi. Pero ¿sabes qué? Mira, eso de las personas, digo, por el lugar en el que están... Claro, claro. Como que no estorba tanto, ¿no? Sería pedir demasiado. Pero bueno, se ve una persona y no se ve estratégicamente situada. A lo mejor podría estar en otro lugar generando una sombra un poquito más hacia adelante, en donde ya se ve... Incorporarla a la composición. Sería, ¿no?, demasiado pedir, pero pues hay que ver que se le podría mejorar las fotos. Y tal vez yo diría, bueno, pues haber cambiado eso, ¿no? Aunque hay que esperar al siguiente tren o pedirle a la señora que si se quita un ratito, cruzar toda la estación. Bueno, otra cosa que me llama la atención de aquí, los tonos. Se ve como un azulado, ¿no? Yo lo veo verdoso, Miguel. Verdoso, azulado, sí. Sí, este... No sé si fue procesada, si tuvo un tratamiento. Sí, supongo que sí, digo... Yo creo que algún tipo de filtro, ¿no? Puede ser que lo haya hecho con la... con la misma cámara, pero yo casi estoy seguro, y le preguntamos, aprovechamos para preguntarle si hizo algún postproceso, si aplicó algún postproceso aquí para esta fotografía, también, ¿no? Sabes que a veces salen colores raros, ¿no? Cuando tomas alguna foto, a mí me gusta mucho tomar fotos en estaciones de trenes, son uno de mis temas favoritos, pero casi siempre las he tomado en estaciones subterráneas, y por el alumbrado que tienen, siempre salen unos colores muy locos. No sé si te has fijado. Aquí, pues, sería cosa de saber, ¿no? Si tuvo algún tratamiento. Por aquí vi un comentario que dice, el tratamiento se sale, que le puso Coldoc. No sé qué quiera decirle. Si él sabe, a lo mejor, que tuvo un tratamiento. No sé a qué se refiera. ¿Qué profundidad de campo usó? Un 6.7. También... pues ni muy abierto ni muy cerrado, que con un lente de 28 milímetros, que es un gran angular, ¿no? Un gran angular, sí. Del EXIF podemos ver a un 180 de segundo, por lo cual está bien congelado el tren. Sí, no sí, se sí. ve ningún barrido ni nada. Pues muy buena foto. Felicidades también a Maspiazu. Sí, sí, me gustó mucho esta foto. Y me quedo con lo que te dije al principio. La composición te lleva directamente a el 7. La lectura que yo le di, por lo menos. Yo creo que la gente le da esa sí, lectura. Sí, definitivamente, si el 7 hubiera estado en... no sé, en donde está la persona, hubiera sido como más difícil de encontrar, sí. ¿No? Aparte, el rojo, ¿crees que también tenga algo que ver del 7? Porque el 7 está como en un tono rojizo. No, yo creo que esa es la línea roja de la ciudad, yo eso me imagino. También hay otra cosa que no sé si se dio cuenta o no, bueno, es que las vías con el cielo hacen como una forma de un 7 pero invertida, entonces fue cuando la vi en pequeñito fue lo que me imaginé, que se iba a hacer un 7 por ahí de alguna manera, pero no, es un 7, un número 7. Y bueno, esto se dice mucho en la fotografía, ¿no? Como la lectura siempre toma su mayor énfasis en la parte derecha y abajo. Si la parte es en tercios, en donde se juntan el inferior derecho con el del centro, entonces si partes de ahí te lleva hacia el 7, ¿no? El tema importante está muy bien llevado, no está en donde cobra más importancia en una foto, pero lo supo encaminar, ¿no? con una composición bien elegida. Bueno, pues entonces estas fotos las pueden observar, comentar y pues también ahora sí que hacernos comentarios a nosotros en la página www.memoflores.com/crítica. Muy bien. Y quería nada más decir una cosa. No vamos a escoger fotos para esta sección que no tengan un título. No vamos a escoger de esas que dicen DSC IMG-044-67. Entonces, para que les pongan un buen título, ¿no? Esfuércense para escoger un título mejor para sus fotografías. Aunque les tome un poquito de tiempo. Porque bajas de tu cámara a la computadora como 100 fotos. Yo así soy, yo no les pongo título. No, yo tampoco, pero ya si la vas a subir a Flickr, le buscaría. Yo lo haría. Sí. Bueno, pues continuamos. Bueno, pues entonces ya saben, hay que por ahí ponerles nombres a sus fotografías para subirlas ahí al grupo de Flickr. La dirección del grupo de Flickr la pueden encontrar en la página de este podcast, en la barra lateral. Por ahí hay algunos links y este link simplemente dice grupo de Flickr. La página de este podcast, bueno, por si no lo saben, es www.memoflores.com/podcast. Y bueno, pues esto fue todo por hoy, el capítulo 60. Ya saben que me pueden escribir. Mi correo es info@memoflores.com. Pueden participar también en los foros de discusión si por ahí tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario o alguna crítica sobre este tema, incluso sugerir temas para futuros capítulos, pues lo pueden hacer en los foros de discusión. La dirección es www.memoflores.com. Pues bueno, entonces yo me despido. Muchas gracias por escucharme. Esto fue el capítulo 60 y nos vemos la próxima. Bye. PhotoCastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotoCastNetwork.com.